Mirando la ventana y viendo la lluvia caer, cada gota descubre mi ser. Escucho la risa de un niño al pasar, quien pudiera regresar. La vida da vueltas como un carrusel, que gira de vueltas sin parar. Arriba o abajo te puedes encontrar, pero Jesús su paz te da, Jesús siempre estará. Yeah. Mirando mi vida en pedazos caer, reflexiono, yo venceré. Escucho el consejo las ganas hablar, que me recuerda la tormenta pasará. La vida da vueltas como un carrusel, que gira da vueltas sin parar. Arriba o abajo te puedes encontrar, pero Jesús su paz te da, Jesús siempre estará. De alegría. Es cierto que un día ríes y otro día lloras, mas una cosa es inmutable, una cosa inagotable: Cristo en tu vida está, Él no te dejará. Vueltas como un carrusel, que gira la vuelta sin parar. Arriba o abajo te puedes encontrar, pero Jesús su paz te da. Jesús siempre estará. La vida da vueltas como un carrusel. Un día arriba, un día abajo, un día riendo y otro llorando. Arriba o abajo, yeah, te puedes encontrar, pero Jesús su paz te da. Yeah. La vida da vueltas.